Hola, estamos acá en el colegio número 20, en el taller de radio. Queremos hacer una pequeña entrevista a Luciano Villalba. Lucas, perdón, ya te cambié el nombre. Lucas Villalba, que se encarga de dar los talleres de SIDA de la Fundación Huésped. ¿Me equivoqué en algo? Sí, Luciano se llama mi hermano, pero no importa. Perdón. Bueno, contanos un poquito de qué se trata el taller. Ok, bueno, mi nombre es Lucas Villalba, participo en una fundación que se llama Fundación Huésped, que trabajamos todo lo que es la prevención del VIH. Y lo que vimos hacer en esta escuela, como en otras 25 escuelas más, es capacitar a jóvenes y adolescentes en edad escolar en lo que es la promoción de la salud sexual y reproductiva en el marco de un proyecto que se llama Dance for Life, que ya estamos terminando el 30 de noviembre. Okay. ¿Y en qué otras escuelas das el taller? Yo la verdad que no doy los talleres, yo soy el coordinador general de este proyecto, pero esta misma estrategia se está haciendo en las 4 zonas de Buenos Aires: zona sur, zona norte, zona oeste y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son alrededor de 22 escuelas, todas en edad entre los 14 para arriba, y la idea es que este año participen alrededor de 800 chicos involucrados en lo que es la estrategia del proyecto. Okay, ese sería el objetivo. El objetivo del proyecto en realidad es que se formen en todas las escuelas capacitadores o promotores de salud sexual y reproductiva, y quien tenga ganas de seguir trabajando se sume a la red con la que estamos trabajando nosotros. Este proyecto termina en el 2014 y la idea es que, como es un proyecto internacional que viene de Países Bajos, de Holanda, es que en el año 2014 haya alrededor del mundo, en todos los países involucrados en la misma estrategia, 1 millón de chicos capacitados en lo que es salud sexual y reproductiva. Entonces, todos los años que nosotros estamos trabajando acá, desde el 2010, estamos trabajando en esta propuesta, así que este año estamos alrededor de los 2.000 chicos participando en las escuelas, pero 800 específicamente capacitados. ¿Cómo lo reciben los chicos? ¿Le interesa el proyecto? Le interesa porque el proyecto lo que tiene de innovador es que, además de trabajar en temáticas de salud sexual y reproductiva, se involucra una parte artística que es una coreografía, un baile. Este proyecto tiene 4 pasos, en el cual los 3 primeros son de capacitación constante y de participación en cuanto a jóvenes, y el último, que es el 30 de noviembre, se hace una fiesta, una celebración, un festejo, el cual este año lo vamos a hacer en Tecnópolis, y en donde todos los chicos que participaron de esta estrategia, de este proyecto, se juntan en Tecnópolis, nos juntamos en Tecnópolis para pasarla bien, disfrutar, hacer el cierre del proyecto y de paso bailar esta coreografía que se baila al mismo tiempo en todo el mundo. Con lo cual es sumamente innovador para que se sumen los chicos. ¿En qué se basa el taller? Los talleres generalmente estamos trabajando específicamente en lo que es el trabajo entre pares. Son jóvenes que dan talleres a otros jóvenes y la idea es esta, que los talleres sean dinámicos y que no tengan esta estructura de seguir con la dinámica de escuela, de rigidez. La dinámica de taller es trabajar constantemente todos a la par, donde se usan muchos materiales audiovisuales y donde se usan muchos juegos con dinámicas relacionadas a lo que es salud sexual y reproductiva. Las temáticas van desde prevención del VIH como tema principal hasta temas de políticas de género, trabajo de sexualidad, masculinidad, cuestiones de marco legal acá en Argentina, métodos anticonceptivos y temas que van surgiendo, depende de la demanda de cada uno de los encuentros en las escuelas. ¿Los talleres son a lo largo de todo el año? O sea, ¿cómo se reparten? ¿Cómo se van dando en las escuelas? Y después otra pregunta puede ser, ¿cómo ustedes llegan a la escuela, se presentan, hablan con los directivos y coordinan junto con ellos el taller o son autónomos? Este proyecto en particular, sí, lo que se hace es, se firman convenios con municipios para que los municipios, con las distintas secretarías, se acuerde cuál escuela se quiere trabajar. En este caso, en Tigre, en Zona Norte, estamos trabajando con 5 escuelas y las escuelas fueron elegidas, depende de la cercanía que tengan con los CAFIs, porque es un proyecto, los CAFIs son de Centro de Atención Familiar y Salud. Porque la idea es que, conjuntamente con la escuela, con los pibes que participen de los talleres y con los CAFIs, se llega a hacer que la gente de la escuela, que trabaja en las escuelas, tanto los jóvenes como docentes o adultos, se acerquen a los centros de salud, empiecen a tener un concepto de salud, empiecen a cuidarse, a hacerse los análisis, retirar preservativos, retirar métodos anticonceptivos. Entonces, depende de cada municipio cómo se hagan los acuerdos, es con quienes se trabajan. Hay escuelas en las que sí se viene trabajando desde el 2010, con las mismas escuelas, pero con distintos años, y hay otras que son, depende de los convenios que nos digan los municipios o personas conocidas de la Dirección de Educación. ¿Tenés alguna anécdota para contar de los talleres? Hace 7 años que trabajo en estas temáticas, con lo cual se pueden imaginar que escuché y vi de todo. Y no específicamente en estos talleres, en este proyecto, sino que además doy talleres aparte en organizaciones o en escuelas que no influyen o no incluyen este proyecto en particular. Lo que siempre me llama mucho poderosamente la atención es el bajo conocimiento del uso del preservativo. Lo que más me causa gracia después es cuando se les enseña a las personas a usar correctamente el preservativo, tanto con la mano, sí, porque se puede usar con la mano, como me tocó 2 veces hacer en talleres de adultos con mujeres cómo hacer el uso correcto del preservativo con la boca. Que muchas mujeres adultas no sabían que se tenía que hacer o que se podía hacer. Y la anécdota es que una mujer de unos 56 años en ese mismo taller siempre se preguntó por qué quedaba embarazada, no, si ella se cuidaba. ¿Cómo puede ser que siempre me cuidaba y yo quedo embarazada? 7 hijos tiene. Tiene porque creo que está viva. No sé si está embarazada de vuelta, creo que no. Y la cuestión es que después, como vivía cerca del lugar donde estaba dando el taller, me dice, ¿me esperás que te voy a traer lo que yo uso para cuidarme? Bueno, al volver trae una media de nylon. Había ido una vez a un taller que dieron unas personas, unas monjas, no quería decirlo, pero unas monjas, y le recomendaron que para cuidarse, para no quedar embarazadas, usen medias de nylon. Mi reacción en ese momento fue mucha bronca, impotencia, y explicarles el hecho de que no lo usen más porque va a seguir quedando embarazada, como poder infectarse, cualquier otro tipo de transmisión de transmisión sexual. Y cuando conoció el preservativo, creo que aprendí a cuidarse y creo que no quedó más embarazada. Esa entre otras. Bueno, esa la verdad es terrible, o sea... No. Bueno, a veces uno se sorprende, o sea, nosotros nos sorprendemos, pero la verdad, sobre todo la gente grande, o sea, no tiene lugar desde donde le llegue el conocimiento, o el conocimiento real, o verdadero, o serio. Siempre se habla de la sexualidad, y ustedes eso lo deben saber, desde un lugar denigrante, o poco serio, o que al final termina más desinformando que lo que informa, o sea, información errónea, o no sé vos qué pensás de esto. La idea es, nosotros venimos a trabajar en las escuelas para que se promulgue la ley de educación sexual integral. Y además de eso, lo que venimos a hacer es darle a conocer a la mayoría de los chicos y chicas que trabajan con nosotros o que tienen la posibilidad de acercarse, que todos somos sujetos sexuales y que tenemos que vivir nuestra sexualidad totalmente libre, y que cuando hablamos de sexualidad no hablamos solamente de relaciones sexuales. Todos tenemos sexualidad distinta, somos seres sexuales. La sexualidad tiene que ver con cómo hablamos, cómo nos vestimos, qué cosas miramos, cómo comemos, cómo nos paramos, cómo miramos, no simplemente con quién me gusta o con quién tengo sexo. Entonces, al trabajar en estas temáticas, nuestra idea más que nada es promulgar que se establezcan los derechos y que se cumplan los derechos como tienen que ser, y además de eso, para que dejen de tener tanta coerción en cuanto a poder vivir la sexualidad sin ningún tipo de presión o coerción. Más que nada queremos hacer que vivan más felices, más libres, y que en el momento de decidir con quién tener sexo, con cuántos y dónde, sea menos llevadero y sea más planificado, y que se sobrepase el placer antes que el apresurarse o el hacerlo porque lo tienen que hacer, el saber que no importa cuántas personas te pueden llegar a gustar al mismo tiempo. Nosotros no estamos marcados ningún tipo de condicionamiento en cuanto a cuestiones sociales que están sumamente patriarcales impuestas. Entonces, la idea es que jóvenes, adolescentes, adultos también puedan vivir su sexualidad totalmente libre y plena. ¿Te parece que nosotros damos un taller de radio y tratamos, como decir, de aprender de los medios? ¿Te parece que los medios de comunicación podrían sumar, es decir, a esta causa, digamos, con, no sé, pensando otras cosas, otros contenidos, otras ideas desde la radio, por ejemplo, nosotros es eso lo que practicamos. ¿Qué pensás de los medios de comunicación y este tipo de información? ¿Cómo circula? Esto es un poco lo que decíamos recién. Y ya con esto vamos cerrando. Necesariamente estos temas sobre sexualidad, de relacionados a la sexualidad, solo se trabajan en las fechas allegadas al 1 de diciembre, porque el 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. En otros lugares no se suele trabajar o tocar estos temas porque son temas que generan mucha vergüenza en adultos, trabajarlos, y hay muchas personas que no están realmente capacitadas como para tratarlo. Pueden existir informes en noticieros o programas especiales, pero tampoco tienen esa visión cultural y social que hace falta, sino que tienen la visión biologicista, que a veces es lo que nos enseñan generalmente en las escuelas como materia en biología. Hace mucha falta espacios tanto en radios, en televisión, en lo que sea, que se promulgue esto de poder dar facilidades para que se pueda vivir totalmente plena la sexualidad, pero que los hay, muy pocos difundidos, generalmente son en canales de cable, pero hay. Y quien quiere buscar, es obvio que va a encontrar. Internet es una herramienta de doble filo, nosotros tratamos siempre de buscar el lado bueno de Internet, que en Internet hay muchas cosas buenas, potables y súper copadas que hablan sobre el tema de la sexualidad en general, tanto hablando de primera vez en cuestiones de relaciones sexuales, o la primera vez que tiene la menstruación, o me gusta un chico o una chica, ¿qué hago? Estos temas que a veces causan mucha gracia, mucha vergüenza y que para algunos parece que es ajeno, quiero decirles que no, que a todos nos traspasa por todo el mismo lado. Son cosas que está bueno que investiguen y que hay buenos lugares en los que se puede trabajar, investigar y capacitarse o formarse o consultar. Y cualquier cosa estamos nosotros para cualquier consulta que haga falta. Bueno, Lucas, gracias. Mil gracias, un genio total. Y las chicas, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algo? ¿Quedó todo más que claro? Bueno, entonces te despedimos, te agradecemos un montón, en serio. Y bueno, hablamos después.